Estos son los titulares del sábado 5 de noviembre. Ministros del G7 declaran su apoyo a Ucrania y expresan oposición a las acciones de China en el estrecho de Taiwán. Delegados del Consejo de Seguridad de la ONU enfrentan una fuerte disputa sobre Corea del Norte y aumenta el número de nuevos contagios de coronavirus en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ministros de Exteriores del Grupo de los Siete, G7, expresaron su total apoyo a Ucrania, al mismo tiempo que dijeron estar en contra de las acciones de China en el estrecho de Taiwán. Los ministros emitieron un comunicado conjunto el viernes, después de clausurar su reunión en Münster, oeste de Alemania. En el documento se hace un llamamiento a Rusia a retirar de inmediato todas sus fuerzas de Ucrania. Se señala que si Moscú hace uso de cualquier tipo de armas químicas, biológicas o nucleares, se enfrentará a graves consecuencias. Con respecto a Ucrania, los ministros expresaron su compromiso para seguir suministrando apoyo financiero, de defensa y político, entre otros, con el objetivo de ayudar a este país a prepararse para el crudo invierno. Agregaron que dentro del G7 se estableció un mecanismo de coordinación de ayuda en la reparación, restauración y defensa de las infraestructuras primordiales de energía y agua ucranianas. De igual manera, se dijo que tocarán este tema en una conferencia internacional en París el mes próximo. En el comunicado también se menciona a China, país en el cual el presidente Xi Jinping comenzó un tercer mandato como líder del Partido Comunista, un hecho sin precedentes. Los miembros del G7 mencionaron que buscan una cooperación constructiva con el país. También se reafirmó la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se expresó una enérgica oposición a cualquier intento unilateral de intentar cambiar el statu quo. El ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, ha dicho que su país liderará el diálogo sobre la situación en Ucrania y asuntos regionales en el Indo-Pacífico al presidir las reuniones del G7 del año que viene. Hayashi se encontraba en Alemania para una reunión de ministros del G7. Allí se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, al margen del encuentro el viernes. Los dos confirmaron la importancia del mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y afirmaron estar trabajando juntos para lidiar con varios asuntos relacionados con China. Acordaron seguir de cerca las acciones de Pekín en momentos en los que el presidente Xi Jinping da inicio a su tercer mandato como líder del Partido Comunista. También discutieron las acciones de provocación de Corea del Norte, como los recientes lanzamientos de misiles. Reafirmaron que sus países continuarán trabajando de cara a la completa desnuclearización de Corea del Norte, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Hayashi habló con la prensa después de finalizar sus reuniones en Alemania. Dijo que hizo hincapié en la importancia del mantenimiento del orden internacional basado en el imperio de la ley, en momentos en los que la comunidad internacional se enfrenta a varios problemas. Agregó que cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza nunca será tolerado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se enfrentan a una fuerte disputa sobre Corea del Norte. Los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur han estado llevando a cabo ejercicios conjuntos desde el lunes y acaban de informar que estos se extenderán hasta el sábado. Funcionarios norcoreanos señalaron que estas provocaciones continuas se enfrentarán a unos contraataques continuos. Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, señaló ante los miembros del Consejo de Seguridad el viernes que tan solo en este año, Corea del Norte ha lanzado 59 misiles. La diplomática culpó a China y Rusia de proveer a Pyongyang de una protección generalizada. Agregó que dichos miembros se han doblegado para justificar las repetidas violaciones de Corea del Norte y que, como consecuencia, han ayudado a ese país y se han mofado del Consejo. Delegados de Corea del Sur y Japón fueron invitados a la reunión y también criticaron a China y Rusia por envalentonar a Corea del Norte. Por su parte, el embajador chino, Chang Yung, contraatacó diciendo que las causas fundamentales de los lanzamientos no se dieron de la nada. solicitó a Estados Unidos que detenga las declaraciones unilaterales de fuertes confrontaciones y que, a cambio, muestre sinceridad a través de actuar responsablemente. La delegada rusa, Ana Estigneva, secundó las críticas del diplomático chino. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y su homólogo del Reino Unido, Rishi Sunak, han acordado coordinar estrechamente las sanciones contra Rusia, a la vez que apoyan a Ucrania. Durante su conversación telefónica el viernes, Kishida felicitó a Sunak por convertirse en primer ministro y se mostró esperanzado en la profundización de las relaciones entre ambos países en varios ámbitos. Sunak también expresó el deseo del estrechamiento de los vínculos bilaterales. Los dos hablaron acerca de la necesidad de que la comunidad internacional envíe el claro mensaje de que las amenazas rusas de usar armamento nuclear son inaceptables. Los líderes reafirmaron su cooperación para lidiar con los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte y los secuestros de ciudadanos japoneses. Pyongyang ha estado realizando acciones de provocación, incluido el lanzamiento de misiles balísticos. Finalmente, acordaron impulsar la firma del Acuerdo de Acceso Recíproco de Japón y el Reino Unido, que estipularía la manera de organizar ejercicios conjuntos entre las Fuerzas de Autodefensa de Japón y el Ejército Británico. Está volviendo a aumentar el número de nuevos casos de coronavirus en Japón. Un experto ha señalado que el país está entrando a la octava ola de contagios. NHK analizó datos de autoridades de salud a nivel nacional y de prefecturas para descubrir a qué paso están aumentando los casos. Los resultados revelaron que estos están creciendo en las 47 prefecturas de Japón. En los 7 días hasta el 13 de octubre, el promedio de casos nuevos en todo Japón descendió 15% con respecto al periodo de 7 días anterior, una caída por 7 semanas consecutivas. Sin embargo, desde entonces las cifras han aumentado constantemente. El promedio de los 7 días hasta el 20 de octubre registró un aumento de 22%. Los promedios para los periodos de 7 días posteriores crecieron 6 y 38% respectivamente. La cifra de nuevos casos a nivel nacional en los 7 días hasta el jueves fue de 50.000 en promedio. Esto es, más de 13.000 casos que el periodo anterior. Las tasas promedio diarias aumentaron en las 47 prefecturas y Hokkaido fue en donde se registró el mayor número de nuevos casos per cápita. Tateda Kazuhiro, profesor de la Universidad Tōhō y miembro del equipo asesor sobre el coronavirus del gobierno central, dijo que los nuevos casos han registrado un incremento pausado en todo el país y que en las prefecturas orientales es más notable. El experto señala que esto es una prueba de que está comenzando la octava ola de contagios en Japón. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.